Adrián, que estás en línea, muy buen día. Adri, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Hola, buen día, Floppy. ¿Cómo anda, compañero Pancho? Bien, ¿cómo estás vos? Excelente, cagado de frío. Hace un frío en la Rabona, ¿no? Hace un frío terrible. Me imaginé. ¿Y estás en qué contexto ahí? Contame lo que ven tus ojos. Mirá, estamos aquí en el barrio Tajamar, de sí. La Rabona. Están las máquinas trabajando de la empresa Marinelli, que son los que hacen este conflictivo acueducto. Y bueno, lo hemos estado trabajando. Estoy ahora con el ingeniero Diego Pérez. Marcos Pérez. Él es contratado por la empresa. Y bueno, está encargado aquí de la obra. Bien. Ok, bueno, pásame con Marcos, que lo quiero saludar. Dale, ahí te paso. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Marcos, ¿cómo estás? Buen día. Te habla Florencia desde Radio El Grito y el programa se llama Modo Avión. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, bien, todo bien acá. ¿Estás con frío, Marcos? Sí, buscando el sol acá. Me imaginé. Bueno, Marcos, vos sos el ingeniero contratado por la empresa constructora que es Marinelli, ¿no? Me contaba Adrián. Sí, es una UTE de varias empresas, Marinelli es una de ellas. Ajá. Y bueno, estoy acá a cargo de uno de los frentes que tiene esta obra. Ajá. ¿Cuántos frentes más tiene la obra? Esta obra, según los pliegos de la provincia, se llama Acueducto Tren Sierra Segunda Etapa. Ajá. Complementa lo que es la primera obra que hace la empresa Coninsa, que quizás ustedes están informados, que Acueducto Tren Sierra Primera Etapa. Bien. Esa, la primera etapa, implica lo que es la planta potabilizadora, sí, y parte del acueducto. Mm. La segunda etapa, que es la que hace la empresa de la cual yo formo parte, es solamente tendido de caño con un rebombeo y derivaciones a varios municipios. Ajá. Tanto ahí el tramo norte sería donde estamos acá con Adri, va desde la quebrada de los pozos hasta Nono. Ah, un montonazo. Con derivación en Los Hornillos, en Tajamar, en Las Calles y en Nono. Ajá. Cuando digo derivación es un caño troncal que le sale un bracito, hablando muy pronto, que va hacia la cisterna, el tanque, para aumentar la dotación de agua que tienen estos reservorios. Bien, ¿y esta obra, cuándo arrancó esta obra que están haciendo? Nosotros, en mayo, 10 de mayo. 10 de mayo arrancaron, ¿y hasta cuándo se cree que van a estar haciéndola? Un plazo real puede ser 15 meses, más o menos. Ajá, ¿y el plazo no real? El plazo formal son 100 días. Ajá. Claro, 300 días, perdón. Ah, claro, ok. Bien, está bien. ¿Y en qué grado de avance están ahora? Y no, ahora... Tranqui. Yo estoy acá en la parte norte. Ajá. Hay otro tramo del acueducto que es Las Tapias, Villa Dolores. Sí. Y otro tramo del acueducto que es más o menos un poquito más al sur de San Javier, hasta La Paz. Ajá. Donde se ha empezado a colocar caño, es acá en el tramo, en la parte norte. Habremos hecho unos 8 kilómetros más o menos. Ajá, ahí va. Y para que tengan noción, todo el norte, el sur, el norte, el centro y el sur y sus derivaciones son 60 kilómetros. Wow, un montonazo de caño. Bien, tengo una pregunta, Marcos. ¿Cuántas personas están trabajando ahí? Mira, acá vamos a tener un grupo en este frente. Diría que se abran otros frentes para poder complementar un poco los plazos de la obra, ¿no? Uh-huh. Un frente más o menos son 6 personas para avanzar. Perdón, ¿no se te entendió? ¿3 o 6? 6 personas. 6 personas. Sí. Bien ahí. Son 2 máquinas y después gente que coloca los caños. Y después, bueno, por atrás se va haciendo trabajo de limpieza, pruebas hidráulicas, ¿no? ¿Y qué máquinas son las que manejan estos muchachos? Retropala, excavadora. Ajá. En este momento de retropala. Ahí va. ¿Y hasta qué profundidad van los caños estos? ¿A qué profundidad? 1.20, más o menos. Ah, mi estatura. Los 1.20, para decir que quede un metro enterrado, digamos, el lomo del caño. Ajá. Y cuando llega el caño hasta la altura de un arroyo, por ejemplo, ¿qué sucede? Mira, según qué caso. Ajá. Cuando hay puente, se cuelga en el puente. Ajá. Cuando hay arroyo, se mueve las piedras, se entúa. Uh-huh. La pala va por el arroyo, hacen el agujero en el arroyo mismo, lo cortan, digamos, para pasar. Claro, pero no puedes cortar el arroyo, se entúa, así provisoriamente para poder trabajar. Uh-huh. Y después se restituye. Ajá. Según ahora en invierno hay varios cauces secos, ¿viste? Ajá, sí, muy. Pero bueno, ese momento lo planteo desde el pliego, ¿no? Bien, y te hago una última pregunta, Marcos. ¿De dónde son los trabajadores que están trabajando ahí con vos? ¿Son de acá detrás de la sierra o vienen de afuera? Vienen de afuera. Esta empresa hizo... Tomó varias gente de acá. Ajá. Y otra gente por ahí que tiene tiene que tener una especialidad en la que use máquinas, así por... Ajá. Porque esa máquina, la verdad, tiene su... Su yaite, sí. Su complejidad y sobre todo en los trabajos de ruta. Uh-huh. Si usted tiene posibilidad de ver, es delicado, digamos, después entiende por qué una vez se rompe un caño, ¿no? Uh-huh. Y ellos son de Río Cuarto, algunos, que vienen, porque la empresa de está radicada en Río Cuarto. Ahí va. Que ya tiene de antes, que tiene confianza, experiencia. Claro. Bueno, qué lástima que no son de aquí. Bueno, Marcos Pérez, ingeniero de la empresa Marinelli en comunicación con Modo Avión, te agradecemos mucho el contacto. ¿Me das unos segundos, ya que estoy acá al aire, me dan el espacio? Sí, claro. Mira, yo ando mucho acá por la ruta, sí. Levanto mucha gente que está haciendo dedo, sí. Y siempre me comentan, ¿no? Siempre está esto del la especulación inmobiliaria, ¿no? Ajá. Que trae esto. Sí. Aprovecho también viendo un poco el perfil de la radio. Sí. Para tocar esto, nos cuento cómo me hiciste. Sí. Nosotros de la parte técnica, digamos, esa información no la tenemos. Ajá. Uno, esto ya no como ingeniero, sino ya como una persona que... Un cordobés, ¿no? Que quiere la tierra de Córdoba. Esto va a haber más agua. Ajá. Ahora, si por atrás hay un plan siniestro, digamos, por ponerle algún título. Sí. Y yo no sé, ¿no? Pero yo creo que lo único que puede salvar un poco, cuidar un poco, ¿no? El monte, la sierra, es desde leyes comunales o municipales que protejan, ¿no? Que eviten el desmonte, que protejan el monte nativo, que los loteos no sean de 10x10, que se regule el uso de piletas, y eso por ahí, personas que tienen así poder adquisitivo, terminan a veces teniendo más poder que una propia comuna. Uh-huh. Entonces yo creo que solamente lo que puede salvar eso es desde abajo, ¿no? Como todo lo genuino, organizándose, quienes tienen la intención de preservar esto para poder cubrirlo. Y el acueducto, si vos lo ves como acueducto solo, y malo no es, la verdad. No tiene desmonte, va por calle de tierra en su mayoría. Si esto traiga otras consecuencias, no lo sé. Uh-huh. Yo soy de Ciudad Córdoba, tengo 37 años, he visto cómo, conozco este valle de hace mucho, de haber venido de pibe, ¿no? Uno ve todo lo que pasa, los incendios en la provincia, y por ahí puede intuir que hay algo por detrás. Pero también quiero creer que se puede evitar, se puede hacer que el daño... O que esto no sea dañino de tanta manera, ¿no? No sé si les explico un poco lo que quise decir. Te super explicaste, Marco, claro. Bueno, yo acá le voy a dejar mi contacto a Adri. Ajá. Y cuente conmigo, pero que haga falta. Bien. Dale, mira, te saludo, Marco, ¿cómo te va? Pancho, acá al aire, compañero de la radio. Muy interesante, la verdad, te agradecemos el contacto, muy interesante lo que contás. Muchas veces uno piensa, ¿no?, y ve el accionar a veces del gobierno de la provincia de Córdoba respecto a ciertas obras, como son las autovías que se están construyendo, o mismo el acueducto, y en esto que vos planteás, se pasa por encima de las comunidades, porque no se han hecho audiencias públicas en los territorios por donde pasan las obras, no se ha informado si está el estudio de impacto ambiental, no, o sea, falta información a la población, y son, digamos, instancias de participación de la comunidad que están establecidas en las normas, en las leyes provinciales. Entonces muchas veces por ahí las comunidades se expresan, ¿no?, en contra de algunas obras, no por el hecho de la obra en sí, sino por la manera en la cual se llevan adelante y no se les da participación a las poblaciones por donde pasan estas obras de infraestructura. Me parece que quizá es un poco por ahí, ¿no?, donde por lo menos, y lo digo a título personal, me paro yo a la hora de hacer una crítica o pensar qué es lo que, a quién va a beneficiar esto, ¿no? Porque en la medida en que no haya instancias en donde las comunidades se puedan expresar, puedan plantear, bueno, cuáles son sus necesidades reales, bueno, me parece que se genera todas estos conflictos, ¿no? No sé si me explico lo que quiero decir. No, sí, totalmente, totalmente. Pero vos decís que las instancias a veces no, hay que generarlas, ¿no? No, quizá no vengan desde arriba y hay que impulsarles desde abajo. Uh-huh. Me parece que en estos casos, más que nada, ¿no?, viendo otras, también autovías que se hacen, a veces lamentable, pero mira, yo tengo conocidos que están ahí defendiendo la autovía para Bachasca. Ajá. Y me comentaban, mira, cuando lo quieren hacer, se va a hacer. El tema es que el impacto sea el menor posible. Es como, porque a veces uno empieza esto y es como que va a sentir que está frente a una causa perdida, ¿no? Y en parte sí, el tema es que no se pierde tanto, que así lo veo yo. Eso es lo que me parece. Clarísimo, Marcos, clarísimo. Bueno, quedamos en contacto entonces, acá te esperamos también, si queda abierto a disposición para vos el micrófono de Grito para lo que necesites. Bueno, muchas gracias, muy amable. Hasta luego, que andes bien, que tengas buen día. Hasta luego. Igualmente, chao. Bueno. Adrián, bienvenido de vuelta al aire del Grito. Te agradecemos el contacto ahí que hiciste, el móvil. ¿Te gusta la calle? Me encanta la calle, la verdad que esto de estar acá haciendo móvil en vivo, este es mi primer móvil en vivo de PES. ¡Vamos! ¡Aguante! ¿A vos te molesta si te decimos, te nombramos, te apodamos acá desde Modo Avión como Adrián Fernández, aunque ese no sea tu nombre real? Claro, bueno, yo soy Ladri, okay. Básicamente. Bien, listo. Vos decís Adrián Rodríguez, nadie sabe. Es más, me confunden con el otro, Adrián Rodríguez, que estaba en la red de Pingu. Ah. Entonces, bueno, voy a decir Adrián y acá en el barrio no sabe quién soy. Así que, me puedo decir como vos quieras, decime como quieras, Floppy. Ya, como que me llamás si no te atiendo, porque no soy yo Adrián Rodríguez, pero bueno. Claro, está bien. No sé por qué pintó así de decirlo. Bueno, te mandamos un abrazo, Adri, gracias ahí por salir a la calle con este frío y estamos en contacto. Dale, por acá que comento únicamente que, como decía acá el ingeniero hace un ratito, sí, en sobre la ruta ya no se va a hacer zanja, sino que se va a ir entubado. Bien. Y cuando lleguen aquí próximamente al puente del arroyo Las Rabonas, sí, ahí va a ir el tubo por fuera, ¿viste? Va a trabajar, después va a ir en dirección a los Rodríguez. Perfecto. Buenísimo, Adri, te mandamos un abrazo, hasta la próxima. Compa, que tengan buen día. Hasta luego, gracias. Modo Avión. Valle de Tras la Sierra. Bueno, charlábamos con Marcos Pérez, se me fue acá, el ingeniero contratado por Marinelli y la empresa constructora. Estamos hablando del acueducto Tras la Sierra en su etapa 1, 2, 3, 4. Bueno, charlábamos con él, el contacto, el móvil en vivo del compañero Adrián. 1.200 millones de pesos. No tengo. Un poquito más. Es el presupuesto oficial para el acueducto tras la sierra, que prevé garantizar el abastecimiento de agua para las localidades de Los Hornillos, La Rabona, Las Calles, Nono, La Población, La Travesía, Luyaba, La Paz y Villa Dolores. Unas estaciones de bombeo desde el dique La Viña hacia el faldeo de la sierra, a la altura de la ruta 14, con un par de ramales, uno hacia el sur, otro hasta el norte, hasta Nono. Bueno, se está ejecutando esta obra. Interesantísimo el móvil desde Las Rabonas.